Radio Zapote. Dub Night. En une année, les policiers procèdent à près de 15 millions d'arrestations. Or, ils n'utilisent leurs armes que dans 1% des cas. Cela dit, lorsqu'ils ouvrent le feu, ils le font en général pour tuer. Ferme ta gueule. Pas les Macs ici. C'est pas vous les Macs, les gars. Donc vous foutez ça dans la tête. Les Macs, c'est nous. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. J'ajoute que depuis 19 mois, il n'y a pas eu une seule bavure. L'an dernier, la police des polices a été saisie de 9% de cas de dérapage en plus qu'en 2002. Augmentation également de 9% des violences policières enregistrées. S'il doit nous laver au Karcher, qu'il vienne le faire lui-même. C'est nous qu'on va le laver au Karcher. Renaud Donne-Dieu de Bar, Bacaille. Pascal Clément, Bacaille. Dominique Perben, Nick Perben. Et je demande simplement que Ernest Antoine Cellière soit respecté. Yeah, man. Optimistic, you know. Always gotta be looking forward. Yeah, man. Don't make too much talk of doom. It's more than gloom. I'm so optimistic about the future. Cause life is what we make it. My brothers and sisters. I'm so optimistic about the future. I know we're gonna make it.

We'll be right back. higher and higher. God bless you soul brothers and sisters. Right now I'm feeling real cool. I would never make you blue. Now would I ever turn my back on you, I would say. Some believe the way coming down with me. And no matter what they really ever say, you can hear the brother say. Tell him about it one time, tell him. I get high so the wind blows. Every man wants you to be his girl. But I'll wait my dear till it's my turn. I'm not the kind of man who gives up just like that. No. Now do you wrong, son, I'll tell you. And you would never, never, never be wrong. You can hear the brother sing this musical happy song. See the tide gets higher and higher and the wind keep on blowing. That's what the brother would got to tell you. For me to eat. Look how long I've been waiting. Dub night. Radio Zapote. Dub night. Radio Zapote. I'm not afraid to at all. In that case, I don't want to fall. Would you believe that would only break my heart? Oh, but if you feel like loving me when you've got the notion, second that emotion. If you feel like giving me a lifetime of devotion, I second that emotion. hooligan style. We'll be right back. down. Please, Safana. You take pleasure in life. You speak words of blame. I depend on your own. Muy buenas noches, estamos aquí en Dub Night, en la frecuencia de Radio Zapote, la Radio Libre por Internet, también en el 102.1 FM. Estamos aquí en una sesión muy especial, una vinil sesión aquí con gente de la Hermandad Rasta, que esta noche se nos vemos de gala y los recibimos. Ya tuvimos un buen setcito de música en esta sesión de Dub Antiguo, de Dub de Jamaica. Bueno, saludamos a nombre de todo el crew, nos acompañan Moreno en los controles, Family titular de aquí del micrófono que no pudo venir a esta sesión, pero los saludamos muy contentos de estar otra vez, como siempre todos los martes aquí en Dub Night, y saludo a Masaire que también me acompaña aquí en los micrófonos. Aquí empezando la sesión en Radio Zapote, aquí tenemos a Nacho Miller y a Mario para que nos cuenten un poco de qué música han puesto, porque sí fue una sesión un poco larga. Bueno, sé que pusieron ahí varios vinilos, entonces que nos vaya contando un poco en qué consistió esa sesión. Saludamos a Nacho Miller y a Mario Jacoman de Hermandad Rasta Sound System. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias Oso. Buenas noches a toda la audiencia de Dub Night. Second time, ya la primera vez aquí estuvimos con el Nahual Dub. Esta vez nos toca seleccionar algo de vinil, algo como dice Oso de Jamaica, de los principios del dub, rocksteady y todo esto. Entonces ahorita en la sesión que pasamos hace un rato, pues estuvimos oyendo por ahí cosas muy viejitas, cosas de rocksteady, de dub, algo loco, ¿no? Ahorita les pasamos los títulos y toda esa onda. Muchas gracias. Noches. ¿Y tú cómo ves, Nacho, esa la importancia de seguir tocando lo roots de Jamaica, lo de antes, lo de los 70s? Dime la importancia de eso. Pues yo creo que es bien importante porque son las bases, ¿no? Son los cimientos de todo esto, de todo lo que hay ahorita nuevo, esto es la base, ¿no? Esto es lo que no debe de fallar y es lo que todo sound system debe de tener también y debe de aportar, ¿no? Que no se pierda, que se siga escuchando y que haya más gusto, ¿no? Por este género de música. Claro que sí, yo todavía sé de algunos sound system que nada más tocan este tipo de música, ¿no? Todavía que conservan esta cuestión del rocksteady, del ska, del early reggae, two tones, ¿no? Y algo así reggae ya, pero de los 70s, ¿no? Hay unos sound system en Jamaica, en Brasil que solo conservan este tipo de música, ¿no? Porque ellos también fiel a su filosofía, al roots, pues ahí están y siguen, ¿no? Creen que en la música de los 70s es ahí como esa música no se va a poder hacer otra, ¿no? No, ya es difícil, ya es un legado que dejaron muchas personas que empezaron con todo eso, entonces ya es algo difícil de dejar. Y si tú ves, cuando oyes algo así, te da gusto por seguir escuchando esto, ¿no? De esta manera, o sea, sí hay de otra música y sí hay más adelantada, como dijimos, pero esto como que en cierto momento es como más llenador, ¿no? Como más personal, yo lo veo así. Sí, y sí hay muchos songs que se dedican nada más vinil y Jamaica Style. Bueno, también saludamos aquí a Mario de la nueva escuela del Sound System aquí en México. A ver, Mario, ¿tú qué nos platicas de la importancia de la música esta, de la que se hizo en los 70s, en los 80s? Saludos a toda la gente que nos está escuchando Dub Night. Otra vez estamos aquí, Jacoman. Estamos aquí con Nahual Dub en Second Time. Pues sí, precisamente escuchamos bastantes clásicos y pues rocksteady, bastantes cosas antiguas que precisamente son lo que han fundado, ¿no? Lo nuevo, y que son cosas pues que tienen bastante relevancia porque son cosas muy actuales y pues el sonido incluso pues es el que se busca en la producción, ¿no? Ahora en estos tiempos. Y pues es lo que nos guía, ¿no? Para seguir, pues yo creo que enriqueciendo nuestro oído, ¿no? Precisamente las sesiones que se hacen ahí, que ofrece, ¿no? Precisamente de miércoles a domingo la Hermandad Rasta, pues cubren eso, ¿no? Desde el dance hall hasta el rocksteady, los domingos, ¿no? El dub los miércoles, ¿no? Entonces, incluso los viernes, pues sesión de new roots abajo, ¿no? En la parte de abajo, dance hall. Y en la parte de arriba, pues incluso escuchamos este viernes desde ska, ¿no? Pequeño, hasta pues Airquake, ¿qué te puedo decir? Cuando tocamos nosotros, ¿no? Dub más adelantado, o sea, ¿para qué? Para que la gente escoja, ¿no? Y pues precisamente el sound system es para experimentar qué es lo que quiere la gente y las necesidades, ¿no? Y en un sistema de sonido, pues que ya tiene bastante tiempo, pues hay que tener todo eso, ¿no?, en cuenta. Es un fundamento. Sí, yo creo que ahora sí ese espacio se ha vuelto muy versátil, ¿no? Porque antes nosotros nos referíamos mucho como al roots, ¿no?, ahí en ese lugar, y ahora han tratado de abrirse en el sentido musical, ¿no? O sea, que ya haya una dub session, ¿no?, que hayan dos días, ¿no?, que hayan como tanto espacio, el lugar está tan grande que yo creo que sí, sí da y, para eso, ¿no? Y hay que aprovecharlo precisamente, más que nada culturalmente, ¿no? Porque esta música pues tiene un contenido, viene desde Jamaica, ¿no? Y pues ya lo que escuchamos nosotros ya es más, pues más actual, ¿no? Y viene ya desde otro lado, ¿no? Desde Europa. Incluso hay cosas jamaiquinas que es pues el precedente, ¿no? Y se siguen haciendo y pues qué te puedo decir, eso de del espacio, pues hay que darle gracias a Nacho y a la hermandad que está pues abriéndonos, ¿no? Y precisamente con sesiones como la que vamos a tener mañana, ahí que no es fácil, ¿eh? O sea, el público, pues hay que, ¿sabes?, educar desde esto, ¿no? Por eso estas sesiones, precisamente este segundo tiempo, para que nos demos tiempo de esto, ¿no? De escuchar desde lo más clásico hasta lo más nuevo, ¿no? Sí, Nacho, a ver, a ti de lo que acabas de poner, así, ¿qué es lo que ha marcado más a ti en tu carrera así de DJ en el reggae en México? Como qué es lo que provoca en ti poner esta música, y quiénes son tus artistas así favoritos que puedes recomendar así al auditorio de Dub Night, en esa onda, ¿no?, de que se adentre más al roots también, de que el dub también es roots, ¿no?, en buena parte, ¿no? Pues mira, a mí me ha identificado, o más bien siempre me gustó el roots, siempre. También puse un tiempo mucho dancehall, muchísimo dancehall, desde el del viejito, de los 70s, 80s. Y últimamente me he inclinado más sobre los sonidos del dub, sobre las cosas que se pueden hacer con él. Pero como te dije hace un rato, ¿no?, yo oigo algo de rocksteady, algo viejito, algo y lo tomo más personal, ¿no?, más a mi gusto. O sea, si puedo estar en mi casa y pongo algo de rocksteady y estoy haciendo cosas, para mí eso es lo mejor. No te puedo decir tengo un gusto así por algo, porque dejaría lo otro a un lado y no está bien, ¿no? Yo te oigo todo, hasta cumbia y todo eso. O sea, la música es música en todas partes, ¿no? Y que les puedo recomendar pues algo viejito, algo así como el Ora Sandy, ¿no?, algo de King Tubi, algo de King Jamming, ¿no?, algo con lo que yo empecé, te puedo hablar, ¿no?, el Prince Farai, los Mighty Diamonds, Bob Marley, todas esas cosas con las que yo empecé a oír reggae, ¿no? Las primeras cosas que me llegaban a mí. ¿Y esto en qué formato era? ¿Cómo te llegaba esta música a ti? Mira, yo hace mucho tiempo yo empecé, me llegó el reggae a mí, hace como, no sé, unos 18 años, yo creo, más o menos. Mi hermana me regaló un acetato de Bob Marley, el de Reprising. Entonces con ese empecé a escuchar reggae y ese fue mis primeros inicios, ¿no?, un acetato. Ya después de ahí pues anduve averiguando qué era esta música, dónde venía, qué significado tenía y qué otros artistas había más, ¿no? Había en el mercado lo que se estaba oyendo, ¿no? Pero lo primero fue un vinil de Magda. Sí, fíjate que últimamente hemos hecho así como que el recuento, ¿no?, sobre el dub en México, lo que ha ocurrido, ¿no?, últimamente, en los últimos 10 años, ¿no?, así realmente, ¿no? Pero sí, realmente hablamos también de una generación de gente que empieza a buscar y a rebasar esa cuestión de coleccionar, de coleccionistas de discos, y empiezan a hacer promoción, ¿no?, a favor del reggae, ¿no?, que al final la promoción del reggae desencadenó también en la promoción de dub y en un movimiento que ahorita tenemos, ¿no? Entonces yo te quiero así preguntar, ¿tú te diste cuenta así de la magnitud que iba a tener así empezar a hacer un movimiento reggae así con la hermandad Rasta, con esta cuestión, con la promoción de la música reggae, así, la difusión? No, nunca se pensó que se pueda llegar, que pudiéramos llegar a un punto en que fuera una responsabilidad todo esto, ¿no? Todo empezó así, yendo a fiestas, asistiendo a eventos y todo esto. Y ya se dio la oportunidad de siete amigos que andábamos por ahí en las fiestas de juntarnos. Y cada uno tenía su colección de discos, ¿no? Cada uno tenía su estilo y su colección poquita, pero la teníamos, ¿no? Y lo padre de todo esto, y lo chido de todo esto, es que era original, ¿ves? En ese tiempo sí había piraterismo, pero no a lo mejor no tan adentrado el reggae, a lo mejor para en otros géneros, pero siempre lo que nosotros pusimos fue siempre de nosotros, original 100%, y hasta la fecha se sigue manejando la misma dinámica, ¿no? De esto. Muy bien. Entonces esto fue de tus inicios, de tu primer disco de Bob Marley. De Marley fue el de Pricing. Sí, digamos, y cómo está, ¿tú cómo crees que viene esta onda? Por ejemplo, que tú me dices de que es bien bien importante, ¿no? Poner así roots, poner lo antiguo, el rocksteady, porque es bien importante, ¿no? Realmente. Pero también te quiero preguntar esta cuestión de el dub. ¿Tú cómo ves así el dub en medio del roots, del rocksteady? ¿Tú cómo ves esta cuestión? Realmente nosotros estamos ahorita, a partir de que se da un movimiento dub así en México, un movimiento así, una escena emergente, y que nos identifica a todos nosotros, ¿no? Pero todo esto no puede entenderse sin el reggae roots, ¿no? Sin los orígenes, ¿no? Sin la raíz, porque esto también del dub tiene una raíz, ¿no? Atrás, no, el dub empezó así, ¿no? Empezaron varios géneros, desde la soca, el ska, el rocksteady, hasta llegar a los sonidos que se buscaban, ¿no? Ya con estudios y todo esto ya más preparado, empezaron a ver, ¿no? Esto, porque a ver, dejamos la voz, ¿no? Quitamos la voz, la ponemos, dejamos la pura base, entonces ahí empezaron a experimentar. Todo esto es bien importante, tú lo acabas de decir, es bien importante que los sound sepan, ¿no? Sepan lo que están haciendo, porque es muy fácil comprar discos y ponerlos, repetirlos, ¿no? Pero realmente atrás, ¿qué tienes de soporte, ¿no? O sea, ¿tú qué tienes de soporte? Pues, tengo 18 años, cabrón, ¿no? Que lo estoy haciendo. No aprendí a la primera, ni al plaño, ni a los dos, ¿no? He aprendido con el tiempo. Con el tiempo se ha marcado todo esto. Entonces, es bien importante que los SOMs no se olviden de los orígenes. Y que aprendan, que tengan el gusto por oír esto, ¿no? Algo bien viejito. Ahí traigo unas canciones de los 40s, ¿no? Es algo que a lo mejor lo oyes, a lo mejor lo oímos, y dices, yo quiero algo más ponchado, ¿no? Pero si te calmas un poco y te sientas, te relajas y lo escuchas, te va a empezar a dar el gusto por ese género, y lo vas a empezar a buscar, y de ahí vas a ver que va partiendo. Hay una secuencia que viene así hasta ahorita, como dice Jacomán, ¿no? Hasta ya cosas ya más inglesas, cosas ya, pero todos venimos de ahí, todos los que estamos en este medio, ¿no? ¿Y tú qué me dices, Mario, de esto de conocer las raíces del dub y tener bien identificado que las raíces del dub están en Jamaica, ¿no? Pues sí, de ahí vienen, de ahí se dieron, ¿no? Ahí surgió el dub. Y pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Más que lo que estamos escuchando es cultura, ¿no? Precisamente el hecho de que nosotros tengamos música digital, pues no quiere decir que nosotros ya estemos, ¿no? Así como dice Nacho, ¿no? O sea, que compras música. Es una cultura de ir comprando para hacer una biblioteca personal, ¿no? Y un sound tiene que tener eso, ¿no? Y precisamente la característica que compone un sound, pues también son varias personas, ¿no? Varios elementos. Entonces todos tienen su personalidad. Y hay tanta variedad que hay que encontrar eso, ¿no? Esa estabilidad, ¿no? Y pues y igual es lo que defendemos, ¿no? La gente que pues tiene estudios ahora, ¿no? Que pues es la piratería está ahí, ¿no? Y que al final de cuentas, pues no puede ser un disco, ¿no? Porque si lo piratean, ¿no? Entonces la cultura de tener un buen disco, de comprarlo ya teniéndolo incluso en digital, pues es eso, ¿no? El vinil no ha echado para atrás, ha echado para adelante. Y también esto, en cuestiones así del sonido, yo creo que también es como un sello realmente, que esta cuestión de tocar en vinil, las fuentes originales de la música, pues está mejor, ¿no? Realmente que es el vinil en el sound system, como que da ese calor, ¿no? Y esa potencia y todo eso, ¿no? Y la, sí, y la gente empieza a buscar ese sonido, ¿no? Sí, claro. Tiene, ¿no?, esa fidelidad, de hecho, por lo mismo es una cultura, ¿no? Porque, pues precisamente en un Sound Clash se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, la hermandad tiene ello dentro de su trayectoria, pues eso, ¿no? De que ha cubrido esas necesidades precisamente de producción propia y a lo mejor de, pues, de tener su, su biblioteca, ¿no? Ahorita las nuevas generaciones que estamos haciendo, pues ese educando, ¿no? Precisamente desde lo más antiguo, ¿no? Que es la raíz, hasta lo más moderno, ¿no? Entonces, pues echarle ganas, ¿no? Con eso de, pues, de poner ojo, ¿no? A lo que uno, pues, sí, está haciendo. También es mira, la piratería existe, ¿no? Desgraciadamente es algo que ahí está, ¿no? Y es real. Está chido también porque es una forma de difusión, ¿no? Pero si realmente quieres tener, como dice Mario, un poco de más cultura, un poco de más eso, pues no hay otra manera más que invertir, ¿no? En lo que en lo que eres, ¿no? O lo que vas a hacer, en lo que vas a trabajar. Entonces es más rico, es más satisfactorio, ¿no? Aparte, pues cuando tengas una bronca, pues vendes tus viniles y tus discos son originales, no tienen otro precio. Y más aún cuando tienes de cosas muy raras que ya ahorita ya la Mango, varias disqueras ya no existen, ¿no? Y hay discos que nosotros tenemos de esos y ya no las editó nadie. Entonces todavía eso se agarra más valor, ¿no? Todavía. Entonces es importante, véanlo como un negocio, ¿no? Así es. Y, sí, y aparte, pues el gusto, ¿no? De, o sea, satisfacción de personal. No, yo realmente así, no, no, yo no encuentro así la forma de escuchar así un disco que no sea así en su formato, en el tornamesa, ¿no? Digamos el vinil. Realmente hoy también así, bueno, a mí me parece que sí, luego así se cometen algunas imprudencias respecto a la gente, ¿no? Que quema los vinilos de los artistas y no los quema en una calidad de vida, ¿no? Entonces quizás en ese sentido después no pueda ser el disco no puede ser escuchado con plenitud, ¿no? Pero eso es parte de algo de lo que empieza, de lo que busca la gente cuando va al Sound System, ¿no? La pista de baile, ¿no? Esa cuestión del vinilo, ¿no? Saliendo por las bocinas amplificada y eso es lo que... Pues es como dice Mario, no es toda una cultura, el vinil es en primera el chicharronazo, ¿no? Que se oye cuando empieza, ¿no? Eso ya te da así como que como más finura, ¿no? Y dices, ah, sí, chingón, ¿no? Esto, sí, ¿qué va a pasar ahorita que termine el, ¿no? Empieza la canción. Es más fino el sonido. A lo mejor no es tan digital. Bueno, ahora ya hay más, pero lo viejito era más, más tranquilo, más así. Pero es una cultura del vinil. O sea, y últimamente yo he visto que varios están trabajando con vinil. Está chido, porque ahí sí no puedes comprar un vinil pirata, ¿no? Así tiene que ser original, ¿no? Más que cuando lo grabes, ¿no? Como dices, se graba a CD, pero ya pierde, ¿no? Pierde, en primera pierde la calidad. Y en segunda pierde, pues ahora sí, ¿cómo te puedo decir? La armonía o la conexión que tienes tú como DJ con un vinil, ¿no? Con un aparato ahí, como estás trabajando. Eso se pierde, ¿no? También. Entonces sí, está chido, o sea, está bueno todo, pero pues no es difícil, ¿no? Nada más es cuestión de practicar y de tener gusto y de querer lo que haces. Eso es elemental, así, amar lo que haces es lo que te va a llevar a hacer muchas cosas interesantes. Muy bien, muy bien. Entonces el teléfono en cabina es 6281-5468, si usted nos quiere llamar, hacerle una pregunta aquí a los entrevistados que... Pues yo creo que también los invitamos a hacer otro setcito de esa música. Aquí estamos todo el crew de Dub Night bien puestos, disfrutando de esta sesión. Jamaica Music, todo el Roots, es bien importante tener así las sesiones del Roots realmente. Ver los orígenes del Dub. Entonces estamos empeñados en buscar los orígenes del Dub en México y sabemos que mucho del dub viene de Jamaica, y que acercarnos hacia las raíces y tocar esta música que bien vale la pena. Entonces estamos aquí en Dub Night, ustedes recuerden 102.1 de FM, www.radiozapote.org. Volvemos. A ver, vamos a escuchar ahorita algo de los 70s, algo del Studio One, Robadub, y esperemos que les guste, ¿no? Si lo pueden grabar, pues grábenlo. también está chido. Claro que ¿no? sí. Y ahorita un poquito de música y echamos otra charla, otro cafecín y vamos a trabajar. Estamos aquí en Dubnai. Happiness, oh, happy boy.

that is watching us. So don't you be no fool. Cool on your temper. Cool on your temper. Fart days and fart night. Ja alone in the wilderness. Fart days and fart night. The Almighty God alone in the wilderness. Fart days and fart night. Ja alone in the wilderness. Fart days and fart night. The Almighty God alone in the wilderness. Up on the mountain King Alpha speak. Out of his mouth came it fire and brimstone. Now you looked around him and he fell around. Now you asked himself the question if I am right. Found run blind, but him don't eat swine. On front line and him pay that no mind. Bright soul I make you turn back. In bright soul you shouldn't turn back. In bright soul I make you turn back. Not in deep on front line and him don't eat swine. He pay that no mind. Bob Ball is a rat race, but this bigger than rat race. This a human race, what a big disgrace. And what a big disgrace. Fart days and fart night, the Almighty God alone in the wilderness. Up on the mountain, King Alpha speak. Out of his mouth came a fire and brimstone. You're not coming back with no water, but with fire. You're not coming back with no water. Human health. Doctors say so. bell. Keep on your felt and don't trouble what is dangerous for your health. See? Here's your youth. I read it no good. You said it's cigarette man in the morning, cigarette man in the evening, cigarette warning, it is dangerous for your health. You say you tighten your belt, yeah. Keep on your belt and don't trouble what dangerous for your health, yeah. Cigarette. Where cigarette is here? Cigarette is here. Here's your youth. Ice. I decide to move the Dirty Harry. Ice, but watch ya, man. Wednesday gone, I man forward up a carib. And I man sight one of ya. Sure, that one a rainy can Dirty Harry, me I tell you. You know? This one call. Ah! The screaming targets is out there, you know? Stars are kicking targets is out there, you know? No, no, no. What do you say, no? Well, I say, yeah. Cause you should never say no. And I would do the same, yeah. And I bet you don't say no. No, no, what? No, no, nothing at all as you would say. Come on, and down and let me hear what you say. When it comes to say, Shuba-shuba-shuba-shuba-shuba-day. Baby, come and say to me. When you're doing that, look at that. When you do that, that should be great. Thank you. Ya estamos aquí de regreso en Dub Nights con esta buena sesión Back to the Roots. Sí, claro que sí, es bien importante este tipo de sesiones porque realmente sí nos remontan a otro tiempo y digamos como que sí empieza una onda bien así, bien retro, ¿no? Back to the Roots, ¿no? O sea, realmente esas son las raíces, ¿no? El origen de muchas cosas, ¿no? Sí, Nacho, ¿qué...? A ver, cuéntanos, ¿qué estuvimos escuchando, por favor? Pues mira, en primera estuvimos escuchando algo de Robadop, algo de los años 70 con un Studio One. Ahí está. ¿No? Sí, ahí está. Ahí va. De ahí, pues es que escogimos tres rolitas. Una de ellas fue del Ray McGregor, otra fue de Lone Ranger. La otra fue de Laura Sandy. Y pues eso fue como para poner algo de lo... No, a lo mejor no, y más bien no es de lo principal, ¿no? Pero sí es parte de esta etapa. Es algo bien importante, ¿no? Esto, hay algo más viejito todavía atrás, ¿no? A ver, igual ahorita a ver si claro que sí. Vamos a escenar algo. Y ya después nos fuimos con Larky, Canstel, ¿no? Ahí pusimos dos rolitas de él. Y después nos fuimos ya con Limbal Thompson, con Chris Farai. Y terminamos con el señor Biju, ¿no? Entonces fue una sesión así con Roots, viejita. Clásicos, porque sí se pusieron unos clásicos ahí. Que igual la gente lo identifica, ¿no? Sí, realmente también ir identificando algunas escuelas, ¿no? Que había en este caso Channel One, ¿no? Que es toda una escuela, ¿no? De una filosofía respecto hacer la música, ¿no? Sí. ¿Qué otras escuelas existían así además de Channel One? Pues estaba el mismo Tuff Gong, ¿no? Por ejemplo. Tuff Gong, ajá, estaba también el King Yami, el... ¿Cuál es? Se me fue. Realmente, ahorita. Sí, pues hubo de todo, ¿no? Tú sabes, Prince Yami, Lee Perry, ¿no? Perry, exacto. Exactamente, lo clásico, ¿no? Lo que conocemos. Incluso, no sé, la gente que pudo haber asistido a ver a Ricky Chaplin, pues también es de esa escuela, ¿no? Rocker, todo así, ese estilo, sí. ¿No? Y, pero son de disqueras que incluso, pues, la copiaron, ¿no? Se fueron para Inglaterra, ¿no? Incluso ellos, ¿no? Porque, pues, la música de ellos es importante, es fundamental, ¿no? Para estos tiempos, ¿no? Para que entendamos exactamente el dub de dónde salió, ¿no? Sí, claro que sí, pero también señalar que realmente, pues sí, fueron pocas escuelas así bien consolidadas, como en este caso Channel One, Tuff Gong, que publican una serie de discos, digamos, hay otros esfuerzos que realmente se vieron como interrumpidos, como el esfuerzo de Lee Perry de seguir trabajando en Black Arga y en Jamaica, que se tiene que detener, o digamos la cuestión de Scientist que tiene que también parar de alguna manera Jamaica, su producción de dub de Jamaica tiene que salir, ¿no? del país y así sigue, pues también está también caracterizado también por ejemplo la muerte de Pablo Augusto y muchas cosas así, ¿no? Realmente al final Channel One, al final Tuff Gong, ¿no? Realmente de las principales escuelas, ¿no? Donde del reggae y también el dub y realmente de los artistas así también de las vocales, ¿no? O sea, ya artistas ya realmente pues con mucha escuela, ya, ¿no? Que ya no están, ¿no? También como Prince Farai. Realmente como Prince Farai, ¿no? Uh-huh. O como Limbal, ¿no? Que lo escuchamos y pues incluso vino, sí. Lo trajo Nacho, vino, estuvo sí. Buenísimo, ¿no? O sea, y escucharlo en vinil y tener pues todo eso está excelente. No, seguimos hablando de gente, ¿no? Que sigue vigente en el mundo del reggae a pesar del tiempo, ¿no? Y fíjate que está padre porque ahora ya las producciones recientes, las producciones de inglesas y todo esto, alemanas y todo eso, se están buscando precisamente a esas personas, ¿no? Para poder hacer algo de dub con ellos, con sus voces y ellos, y es algo que la verdad ahorita es lo que está fuertísimo, ¿no? Eso es, están buscando la old school con la new school y se están juntando y están sacando algo interesante, ¿no? Bastante interesante porque precisamente esos cantantes a esta actualidad pues ellos graban duplets, incluso hay productores Black Redemption con Johnny Clark, ¿no? Y y hay muchas muchas cosas, ¿no? Precisamente también la hermandad, pues tú tienes, ¿no, Nacho? Bastantes duplets, ¿no? De, sí, hay, de gente, hay algunos, artistas, ¿no? Sí, hay algunos interesantes ahí, ¿no? Pero es como te decía, ¿no? La verdad hay que tener un poco de más cultura, ¿no? Porque tú grabas a lo mejor un doplet de uno de los grandes, ¿no? Y a lo mejor lo pones aquí, a la gente no dice, pues, ¿quién es, no? Es ahí es cuando tiene que entrar la cultura, ¿no? De todo esto. O sea, no olvidarse, como estábamos hablando hace un rato, no olvidar la raíz, ¿no? De todo esto. Y ahorita vamos a continuar con algo de más dub y todo eso, así, ¿no? Hasta... Sí, claro, realmente, mucha gente sí, realmente pasa que el acercamiento hacia el dub en este caso, ¿no? Digamos de ahorita del dub que goza de una gran salud, digamos, hay una fiebre de parte de mucha gente que sigue el movimiento dub, pero realmente hay luego existe esa impresión de que el dub es un género relativamente nuevo, ¿no? Okay. Sí. Está esa onda también, es de ese desconocimiento, sí, ¿no? Sí, es lo que te decía. Que tú tienes que hablar, no, sabes que esta música tiene 40 años. Sí, no, tiene más, tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De a ver, ok, yo tengo el gusto, me late, quiero empezar a ser un selecta, ¿no? En esto. Okay, eso es algo bien importante, Oso, que tiene que ir construido, ¿no? Eso que acabas de decir. Tiene que ir dentro de lo que vas a hacer, ¿no? De todo esto. Es una parte importante. Sí, claro que sí, ahí es esta cuestión. Entonces ya uno se va dando cuenta de que, por ejemplo, que el dub, que tiene, o sea, como 40 años, ya como un movimiento en el primero Jamaica, con sus diversas así etapas, después la etapa europea, donde también se dio la emergencia del dub así bien grande, y realmente ahora el dub en la actualidad se ha convertido en un género realmente que hay muchas escuelas del dub que sí retoman esta cuestión de las raíces, ¿no? Todos los sonidos jamaiquinos, sobre todo, ¿no? En este caso, digamos, ahorita en el dub realmente se toma la melódica como un instrumento que realmente nació en Jamaica, ¿no? Que se agregó, que ahí se hizo popular y todas estas cuestiones, ¿no? Todos estos, todo el dub así realmente se trata de imitar los ecos de King Tubby, los ecos de Lee Perry, los ecos de Scientist, ¿no? Y realmente esa escuela no ha podido ser superada, ¿no? Realmente, ¿no? Todo ese legado de ellos, ¿no? No tiene aún otra manera, o sea, digamos, lo que hicieron ellos sirvió para dar así a mucha gente, así darle esa cuestión de difundir el reggae, difundir el dub, y realmente esa escuela no ha podido ser superada, realmente, ¿no? Todos siguen esa misma línea. Pues es eso, precisamente ahorita que estábamos escuchando, lo recuerdas que estaban dobeando un tune, ¿no? De antiguísimo, ¿no? Yo, de los 70s precisamente, estaban aplicando el King Spring, un reverb, ¿no? Y con un tune de Ora Sandy, ¿no? Que estaba poniendo Nacho, entonces, pues no ha podido, ¿no? Precisamente nosotros regresamos a la raíz, ¿no? O sea, estamos buscando y encontramos esa identidad, ¿no? Ahí. Precisamente, y pues nos identificamos, ¿no? Y tratamos de apegarnos, ¿no? Como producción y como, pues precisamente como la cultura, ¿no? Que te va llevando y te va adentrando, ¿no? A esto que puede ser hasta llevarte a querer estudiar así, pues una carrera, ¿no? Cuando estás más chavo, estudiar un DJ, como dice Nacho, no es de dos días, sino que es una constancia, ¿no? De precisamente como selector, ¿no? Igual y pues vas a selectear así, pero no es lo mismo tener una constancia, ¿no? Vas agarrando más experiencia porque la gente va demandando, ¿no? O sea, el sound system a final de cuentas es eso, ¿no? Una interacción con el público, las producciones, todo este conocimiento que estamos teniendo y pues realmente plasmándolo, ¿no? En esta cultura que estamos viviendo aquí en México, ¿no? Es como movimiento que pues parecerá nuevo, ¿no? Pero ya lleva bastante tiempo y ha sacado varias músicas, ¿no? Y nosotros estamos pendientes de todo eso. ¿Y el público qué tal responde con estos ritmos, Nacho, cuando pones el... Pues fíjate que la old school. Ya hay... chistoso, ¿no? Porque ahí en el roots, como decíamos, ¿no? Se divide así como que hay varios géneros y al mismo tiempo hay varia público que le gusta nada más escuchar esto, ¿no? hay un público que le gusta escuchar puro dub, y casi ese mismo público te recibe bien todo esto del roots. Es bueno para una parte de público. Para la otra parte, pues les gusta más bailar, ¿no? Más, porque también se puede bailar con esto, ¿no? Pero les gusta más, ahora sí que hacer aeróbics y todo esto, ¿no? Es más relax acá, más cadencioso, más chido, ¿no? Pero igual se baila y todo, ¿no? Y entonces eso no está peleado con lo otro, ¿no? Es junto y es parte, ¿no? Son raíces de todo esto, ¿no? Y qué chido que se dé en un espacio varias, ¿no? Sí, pero en una sesión realmente son system, en un dance floor debe de haber realmente un momento, tú, variedad, como, ¿no? Tú como DJ, como selecta, tienes que tener previsto qué es lo que va a pasar, ¿no? Tienes que tener una visión y un control de la gente, porque tú llevas el control de la gente, ¿no? Tú realmente eres el que estás ahí al frente de todos ellos, y de ti depende de que todo el público se la pase bien o se la pase mal, ¿no? La verdad, entonces eso es bien importante, eso. Ojito. Sí, pues estamos aquí recordando las escuelas jamaiquinas de la música que realmente han impactado al dub realmente. Y nosotros así sí señalamos siempre eso, que sí, esa escuela bien importante del roots music de Jamaica es lo que ha todavía contagiado. Realmente al reggae en México lo ha contagiado mucho, ¿no? Sí. Toda esa cuestión. Realmente igual, digamos que no sé si sería útil ahorita comparar realmente, ¿no? Digamos toda la aceptación que tienen los otros géneros, por ejemplo el dancehall, ¿no? Realmente que hay que reconocer que hay un público bien grande, sí, también de dancehall, ¿no? Bastante amplio, ¿no? Y que le gusta, ¿no? Pues aquí, pues ahora sí que qué podemos decir, ¿no? Todo es en base al reggae, o sea, esa es una raíz más del reggae, entonces es bueno, ¿no? Hay gente que le guste bailar y que nada más lo prefiera, y hay gente que diga, no sabes que a mí me gusta más el roots, ¿no? O me gusta, hay mucha gente también que le gusta el rocksteady, mucha gente de ska, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Es realmente lo mismo. La única diferencia son tipo de letras, ¿no? Que hay dentro del dancehall y el roots, ¿no? Es algo así más. Yo creo que ahí está mucho la diferencia, ¿no? Porque la cadencia, pues, es la misma, ¿no? Sí, realmente, pero un sound system debe tener variedad, debe tener todo, ¿no? Entonces, como te decía, todo ese momento, debe tener esa visión. Y ese momento roots, bien importante, ¿no? En cualquier sesión, ¿no? Sí, no debe de faltar, ¿no? No debe de faltar, no. Claro. Ahora también vemos, Mario, realmente que también, por ejemplo, los sound systems, así realmente, por ejemplo, de la escena europea también, también meten el roots, ¿no? Realmente nunca falta, ¿no? Sound system, tanto, digamos, de Francia como de Inglaterra, hay un momento roots forzado, ¿no? De hecho, pues ellos te van llevando, ¿no? O sea, ellos no comienzan con el dub, es como lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, estamos comenzando desde la raíz, llevando poco a poco hasta cosas que ya, pues, desconoces, ¿no? Sonidos que son nuevos, cosas que pues tú ya no sabes cómo son porque es más actual, pero te van llevando desde la raíz a Bashanti, por ejemplo, pues empieza, ¿no? Channel One en su sesión, pues precisamente, ¿no? O sea, puro dupleta así de esos años antiguos, ¿no? Y pues Abba te pone desde pues lo más clásico, ¿no? Así que podemos encontrar, pues así producciones pues igual de Johnny Clark, ¿no? Cosas así hasta Earthquake, o sea, cosas nuevas, ¿no? Que la gente, pues realmente una sesión de Earthquake nada más no la aguantaría, ¿no? La gente, porque pues es más para otras cosas, ¿no? Pero sí, digamos que hay unos realmente que sí realmente, por ejemplo, algunos tunes que realmente sí se tocan, por ejemplo, obligadamente en el sound system, ¿no? Hablábamos del Rod Taylor y Ethiopian Kings y cosas así, ¿no? Todo eso, el sí. UCP, Don Sata Masagana, todas esas producciones. Tocando, ¿no? Sí, Tunes, incluso Rhythms, que ahorita pusimos clásicos, ¿no? Que han hecho la diferencia entre esas sesiones, ¿no? Porque esos Tunes pues, son los que se han llevado al público directamente y el público ha respondido, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos así como que cuidando precisamente que la gente pues tenga lo mejor. Sí, realmente muchas veces así, últimamente, esa cuestión de esto es el dub, ¿no? Es bien importante en este caso, por ejemplo, un chant, un ritmo antiguo, como en este caso de, decimos nosotros, Sata Masagana. Con el tiempo se han hecho varias versiones, se sigue tocando en la actualidad. Sí, ¿no? Y han pues ido evolucionando, precisamente no se han quedado, no se han muerto, han revivido, ¿no? Y han revivido con más fuerza, ¿no? Porque pues ahora ya nos encontramos que los artistas pues han madurado, ¿no? Y las producciones ya son pues, todavía más exclusivas y más fuertes, ¿no? Pues encontramos de todo, desde lo más clásico hasta pues lo más, ¿qué te puedo decir? Fusionado con hip hop, electrónico, ¿no? Pues sabemos las nuevas tendencias, ¿no? Entonces nosotros pues estamos desde lo más viejito hasta lo más nuevo, tratando de pues buscar esa identidad precisamente, ¿no? Para pues crearnos una cultura propia. Que incluso también por medio del dub mucha gente ha conocido las raíces del roots, ¿no? O sea, que gente que no está como tan familiarizada con el género del reggae, pero sí con el electrónico, y el dub llevó como ese tipo de escenas. Incluso hay ciertas rolas, ¿no? Que la gente cree que son como nuevas, ¿no? Pero son retomos del origen así en el mero roots. Y también, o sea, le das esa apertura también a otros géneros musicales, ¿no? Hasta incluso en el dubstep se han llegado a retomar como ciertas cosas del roots, ¿no? Ciertas líricas, ¿no? O en este caso, así como también hablábamos de las versiones que se empiezan a hacer de las rolas, ¿no? Es una sola cosa, es una cultura, pero tiene varias raíces, o sea, es una raíz, ¿no? Tiene varias ramas, ¿no? Entonces hay varias cosas, un árbol, precisamente, ¿no? Que tiene sus raíces y tiene varias ramas, ¿no? Que es el dancehall, ¿no? El robadog, el rocksteady, ¿no? El dancehall, el dubstep, ¿no? El dubwise, dubstepper, ¿no? Entonces, encontramos varios, ¿no? O sea, y pues repetitivamente, pues lo que encontramos es calidad, ¿no? Dentro de esas producciones igual hay diferencia de públicos, pero pues el libre albedrío es bueno, ¿no? Para estos tiempos y para todo lo que estamos haciendo. Precisamente yo creo que en estos tiempos, como está haciendo la verdadera revolución y la cultura, pues es esta, ¿no? O sea, la musical, la cultura, ¿no? Lo que nosotros tenemos que defender, pues no sé, yo creo que hay que llevarlo, ¿no? Todos los días, ¿no? Nada más en unos momentos, ¿no? Cuando se presentan las cosas. Entonces, pues hay que estar firmes, ¿no? En esto y pues haciendo las cosas constantes, porque pues hay mucha información. Y las cosas están ahí, es cosa de comprometerse realmente y hacer las cosas bien. Oye, Nacho, ¿y tú cómo ves la escena del dubstep? Así que, ¿qué es lo que opinas ahí en el género y la escena? Mira, yo creo que ya nos tardamos, ¿no? Para en volver hacer, muy versátil el roots. Sí, o sea, eso está chido, pero yo creo que aquí todavía estamos un poco atrás. Eso ya debía de haber estado ya ahorita, ya así fuertísimo. Ya tendríamos que estar oyendo todo eso, ¿no? Pero, pues mira, yo pienso que vamos bien, ¿no? Este género es muy bueno. Ha hecho, como tú dices hace un rato, ¿no? De repente meten unas cosas de Barrington Levy, ¿no? Con este... Y soy cabroncísimo. Hago cosas clásicas con este género. Y se oye muy bien, ¿no? Pero la gente todavía falta... Siento, hay mucha gente que sí le late, mucha también, pero yo creo que por lo menos, aunque no te voy a presumir, ¿no? Pero en el cultural sí hace falta el que al público le guste más este género, ¿no? Uh-huh. Un poco más. Sí se los metemos, pero no tan denso como es, ¿no? Le metemos algo igual de estepa, pero un poco más bailablito y para que lo vayan como aceptando poco a poco, ¿no? Pero ya debía de estar, de hecho ya nos tardamos, la verdad. Sí, una sesión de dubstep, ¿no? Ahí ver con la Liga Mexicana del Bass, no sé, se podría hacer ahí una chamba, ¿no? Ahí para introducir un poco, porque también yo creo que en el periodo ahí en el Roots de los miércoles, que por lo menos yo llevo varios meses yendo, he visto como el proceso, ¿no? Que ha sido, al principio que iba poca gente, ¿no? Depende quién vaya a tocar, cuánta gente va, pero últimamente las sesiones están bastante nutridas, ¿no? Y eso se debe a un trabajo, ¿no? Así un recorrido. Eso es una chamba, ¿no? Tanto de Jacomán con su equipo, claro, como la gente que invita, como cuando llegó y me dijo, ¿sabes qué, Nacho? Yo quiero hacer esto así. Ahí está el espacio, ¿no? Ahí está un miércoles que pues es como todo, ¿no? Como cuando pasó con los domingos, ¿no? Nadie creía en el domingo y se hizo un domingo, ¿no? Sí. Después nadie creía en viernes y se hicieron los viernes. Luego en jueves, vamos de adelante para atrás, ¿no? Pero está chido. Entonces ahorita ya hay un miércoles que es completamente 100% dub y sus géneros de dub, ¿no? He invitado a muchas personas ahí, a la gente le ha gustado eso. y es así como más exclusividad, ¿no? Como que realmente vas realmente a oír eso, ¿no? Si no te gusta, pues mejor, no voy, ¿no? Pero a las personas que tienen buen gusto, y creo que son todas las que asisten ahí, va creciendo, ¿no? Poco a poco, como tú dices, eran bien poquitos, y ahorita pues ya, ¿no? Ya se va pasando la voz, y aparte el trabajo, ¿no? Más que nada, sí, la chamba, la constancia y la unificación, ¿no? Que hay entre Yacomán y su equipo con nosotros, ¿no? Pues es un esfuerzo que hemos estado llevando a cabo, pues precisamente para el movimiento, ¿no? Y para nosotros, o sea, realmente, pues recibir, ¿no? Lo que hay en Europa, lo que todavía no ha llegado, ¿no? Precisamente esto que dices de algunas sesiones así con gente de dubstep, pues lo podemos hacer. Hemos hecho con este Nuclear Dub, ¿no? Y precisamente ellos sí son bien clavados en el dubstep. Y estuvo densa, ¿no? Sí, o sea que, pues si queremos otra, sí hay que programarla, ¿no? Para que realmente, sí, o sea, esté nutrida, como dice Nacho, o sea, con la calidad así como de gente, o sea, nosotros como somos mexicanos y es hecho en México, tenemos el compromiso, el esfuerzo, ¿no? La necesidad, ¿no? El deber de hacerlo bien, ¿no? Y precisamente lo estamos presentando en un espacio que Nacho nos está brindando, que nosotros lo estamos trabajando, ¿ves? Y nosotros estamos con ustedes, ¿no? Con la gente que va para seguir, pues, no sé, unidos con esto, ¿no? Para realmente hacer cosas buenas, ¿no? Y unificar, ¿no? Y realmente, pues, ya, o sea, romper, ¿no? Con cosas que no nos dejan avanzar, ¿no? Sino con cosas que son nuevas, que son frescas y que tenemos nosotros que ver, ¿no? Y precisamente cosas nuevas, como acoplarnos, ¿no? A espacios, incluso respetar cosas, ¿no? O sea, porque siempre es bien importante, ¿no? O sea, la gente no toma conciencia y hacer conciencia en eso, ¿no? Precisamente en cuidar las cosas, ¿no? Cuando llegamos a un estudio de grabación, por ejemplo, aquí, cuando nosotros, sí, llegamos a el cultura, cuando llegamos a nuestra casa, ¿no? Más que nada es respeto, ¿no, Mario? Yo pienso que es respeto por lo que hay ahí, por la chance de trabajar juntos, ¿no? Y sí es bien importante también que a veces la banda coopere un poco, ¿no? Coopere un poco porque lugares así pueden desaparecer, ¿no? Como el cultural. Gacho, sí. Pueden ser un foco y se nos puede, pues no sé, ¿no? Nosotros siempre hemos luchado, ¿no? La hermandad siempre se ha mantenido y... Pero sí debemos de cuidar un poco más nuestro espacio, ¿no? Porque es de todos. Y con las indicaciones nada más, ¿no? Que se llevan ahí, creo que no es ninguna cacería ni nada de eso, ¿no? Simplemente, pues, estamos, imagínate, ¿no? Estamos en un lugar súper excéntrico, ¿no? Sí, que es rarísimo. Ha llegado gente europea que dice que ese lugar es muy bueno, lo conocen en muchas partes también. Y ahí ha venido gente de Francia que lo ha comparado con Antros allá, y que está súper mejor aquí. Por todo lo que implica, ¿no? Por todo lo que implica. Sí. Yo pienso que el lugar, lo que hay dentro del lugar y lo que ofrece el lugar, ¿no? Sí, incluyendo el sonido, ¿no? O sea, también todo. Es como la infraestructura que tienen, ¿no? O sea, la verdad es que sí. No, los murales, ¿no? Que hay, o sea, la propuesta, porque no, incluso no lo encuentras. Yo allá en España hablaba del Blessing Falla y pues ahí un saludo a los hermanos de Móstoles allá y pues no era como aquí, ¿no? Y había más salones, Big Bamboo y todo, pero aquí como el Cultural Roots. Así que yo no lo conocí, yo no estaba aquí en pero me platican, he visto fotos y todo, y pues la verdad estaba increíble, ¿no? Y pues ahí estar en el Salón Calavera, pues que son 3 pisos, 2 pistas, ¿no? Incluso pues hay cosas, hay sorpresas, ¿no? O sea, están, siempre estamos ahí pensando para ir más, ¿no? Más, sí, ¿no? Trabajando para ahí ir viendo, ¿no? Cómo poder ofrecer pues al público, ¿no? Lo mejor. Pero sí es un compromiso, precisamente no es fácil, ¿no? Y pues lo de las normas es como todo, ¿no? O sea, el mensaje, realmente el compromiso, pues está en uno, ¿no? Y en las cosas, ¿no? O sea, de realmente tomarlas, ¿no? Responsabilidad, ¿no? Y buena onda, ¿no? En lo que estamos haciendo. Y precisamente, pues hay que respetar eso, ¿no? Y hay que cuidarlo principalmente porque es una forma de difundir, es como este espacio, ¿no? Hay que cuidarlo, hay que hacerlo más grande con estas sesiones, con esta información, ¿no? Con estos vinilos que vienen así, o sea que... Son buenas cosas, ¿no? No cualquier cosa así lo estás escuchando todos los días así. Pues sí, ahí la importancia de tener un buen instalaciones, ¿no? Para oír y escuchar esta música, ¿no? Realmente solamente así pues está comprobado, ¿no? Digamos que se puede hacer es como esta música puede existir. Digamos que esta música es para sonido, ¿no? Realmente es para las masas, ¿no? O sea, para o irse así con mucha gente y esa cuestión, ¿no? Entonces, a partir de esa cuestión de que se conserva y se preserva, pues, el son, tu club o el espacio, pues, eso solamente así es como va a poder sobrevivir esta música, ¿no? Realmente. Y ahí el esfuerzo, ¿no? ¿Cuántos años ya de ahí de Hermandad Rasta habíamos dicho? Hermandad Rasta cumplimos 16 años de... Ahora sí que de estar trabajando, ¿no? Durante... Y con el reggae, ¿no? Desde los principios, que pues casi no había mucho conocimiento ni todo esto hasta ahorita, ¿no? Y así como ha habido satisfacciones, ha habido también derrotas y ha habido muchas cosas, ¿no? Que realmente ya nos hubieran tirado, ¿no? Pero pues estamos juntos, muchos se van, muchos se bajan y otros se suman, ¿no? Como por ejemplo ahorita con Jacomán, pues se está sumando, ¿no? Ahí hay más cosas entre los chavos que están haciendo Rocksteady y todo esto. Entonces, pues ya son varios años. Yo creo que he conocido a toda la gente que hace aquí producciones y todo eso, ¿no? Y muchas cosas que hemos hecho personales y mucha gente de otros países que hemos conocido también. Entonces nos ha dado unos frutos bien satisfactorios, ¿no? Se podríamos decir. Y dentro de lo que ahora es el Salón Calavera, es realmente lo mismo, ¿no? Es el Cultural Roots. Salón Calavera, pues, es el lugar realmente, ¿no? Ese salón, ese edificio se llama Salón Calavera, ¿no? Que así lo quisimos también llamar nosotros, por nuestras raíces, ¿no? Y porque ahí, pues, es la calzada de los muertos, ¿no? Ahí afuera, donde estamos, ¿no? Entonces es algo de nuestra raíz también, ¿no? Porque no la olvidamos tampoco. Claro que sí. Y también es lo que en mucha medida ha reafirmado siempre, ¿no? También el reggae y esa onda es lo que no hemos olvidado, también la raíz, ¿no? Es algo que... El reggae también ha sido es una música que se apega a la raíz, ¿no? De donde quiera que sea, ¿no? A la tierra que tú pertenezcas y cuestiones así, ¿no? Se tiene que respetar cualquier raíz, ¿no? Sí, pues no ve color de piel o color de ojos, ¿no? O incluso idioma, ¿no? O sea, pues va más allá, ¿no? Rompe fronteras, ¿no? Entonces, pues estamos unidos, ¿no? O sea, ahorita se están manifestando muchas cosas en todo el mundo, ¿no? Precisamente también el movimiento, ¿no? Entonces, creo que pues sí hay un compromiso y un respeto, entonces pues hay que estar unidos, ¿no? Y más fuertes cada vez en las cosas, ¿no? Que realmente nos representan. Como dice Nacho, no olvidando nuestra raíz, nosotros somos mexicanos, pero estamos retomando algo con verdadero respeto y con pues lo más apegado a la hechura, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Vas a un club donde te ofrece eso. O sea, me ha tocado ver eventos, pues, que no son bien cuidados, ¿no? Y hay las cosas como bien hechas, entonces una cosa bien hecha, pues, no acepta reclamación, ¿no? Y pues para el público está eso, ¿no? O sea, precisamente de que está el compromiso de seguir y pues ofrecer lo mejor. Por ejemplo, mañana los esperamos porque va a haber una sesión muy buena. Va a estar pues precisamente nuestra hermana Masaire ahí acompañándonos con unas buenas vocales y unas buenas vibraciones. Pues va a estar Leona de Etiopia, va a estar pues varia gente, incluso va a haber un beatbox, un chico que hace dub y hace dubstep, hermana. Precisamente, ¿sí? Si quieres mañana escuchar dubstep, va a haber ahí algunas rolitas de dubstep. Y pues mira, ahí va a ser en vivo con beatbox. Es ahí lo pueden ver en la propa, ¿no? Con Jacomán, Cesari ahí con la hermandad, todos ustedes ahí, está en Facebook, está en la red, o sea que ustedes saben, es una opción más y pues brindando lo mejor, ¿no? Y precisamente con ese compromiso y ese respeto que mañana vamos a vivir, ¿no? Y pues, ¿qué nos vas a presentar, hermana, mañana? A ver, danos un adelanto. Pues realmente como las sesiones ahí en los miércoles son a micro abierto, pues igual... A veces, como ahorita el ambiente anda un poco tenso, pues tenemos ahí algo para despertar un poco, conciencia, como siempre ahí en las líricas, y pues mucha fuerza, ¿no? También ahí de sembrar, ¿no? Con las hermanitas que van a estar mañana en la sesión también, ¿no? Que se arman buenas las sesiones allá con la banda, y pues también son voces que en la dub session así han tenido pues también gran como un significado fuerte, ¿no? En la escena de las mujeres, ¿no? Sí, hay, y en el reggae también, ¿no? Ha ido creciendo y precisamente esta propuesta pues es bastante de aquí, vienen cosas nuevas, ¿no? O sea, precisamente aquí con el hermano Oso, con con Leona. No sabemos qué sorpresas nos tenga la hermana, pero pues ahí vienen cosas muy fuertes, ¿no? Y precisamente con lo que tú nos has apoyado, ¿no? Y has transmitido, ¿no? Con tu lírica en estilo freestyle, ¿no? Abierta así, que ha sido pues buenísima, ¿no? Porque sí ha reafirmado, ¿no? El compromiso de seguir, ¿no? Y de estar ahí, pues echándole, ¿no? Comadre. Compartiendo, ¿no? Se está chido, ¿no? Sí, luego las sesiones se han tornado así como... Son bien diferentes cada una de ellas. Así siempre decimos, es como entrar al Ruth y ahí va otra vez, así como... Sí. Sí, eso está chido. Eso ha sido algo muy bueno, ¿no? O sea, hubo un momento que creo que fue como... mucho roots. Ay, voy a empezar, pero de ahí en fuera sí creo que las sesiones han sido muy originales cada una de ellas, ¿no? Y han estado bien prendidas. Claro, así. Es que sí, precisamente es como la gente, o sea, es lo que estábamos hablando y precisamente es de eso, ¿no? También que estamos aquí en este programa, o sea, hay muchas situaciones, ¿no? Del cambio de estilos y de todo, ¿no? Y precisamente luego la gente tiene que apoyar precisamente eso, ¿no? Y colaborar, ¿no? O sea, con algo nuevo, ¿no? O sea, tener un poquito de paciencia precisamente en eso, y nosotros estamos cultivando eso precisamente, ¿no? Lo que se va a sembrar, pues, el tiempo lo va a decir, ¿no? Entonces, esa situación de evolución y de cosas nuevas, pues, nos hacen más bien, más vibras, ¿no? Para nosotros, para ustedes, ¿no? Juntar más vibras así para darles a ustedes con productores nuevos. Ya ves que fue Motake este miércoles y ahora, pues, es algo totalmente diferente, pero con una calidad y una vibración, pues, auténtica. Sí, se va a poner, bueno, big up a esas sesiones de los miércoles ahí en el Roots Dub Session. Claro que sí, recuerden ustedes, estamos en Radio Zapote, Radio Libre, 6281-5468 es el teléfono en cabina. Realmente, en esta sesión de los vinilos, otra vez, gracias a Armando Rasta, Nacho Miller, Jacoman, que vinieron. Oye, Nacho, cuéntanos acerca de tus tornas, el equipo que traes, están personalizadas, ¿no? Digamos. Sí, pues las mandamos a decorar con los colores tradicionales del reggae. Y pues, ¿qué te puedo decir, no? Es como algo, un gusto, ¿no? Personal. Son unas técnicas viejitas, clásicas, ¿no? Y van aunado a eso, pues hay una mixer, ¿no? Y los reproductores, ¿no? Entonces, pues es un equipo completo, ¿no? Se puede decir, trajimos también nuestro monitor, que ahí está atrás, entonces... Hasta allá abajo en el estacionamiento sí, se escuchaba el programa de Dub Nights. Entonces, pues precisamente para eso, ¿no? Para disfrutar algo bien, compañía de amigos de esta estación que pues nos ha brindado, ¿no? Ya dos veces el espacio. Y pues agradecido, ¿no? Traer lo mejor también para este programa, ¿no? Y realmente también para el auditorio y la gente que nos escucha y que está así cada martes, realmente ofrecer realmente estas sesiones. Sí, pues está chido. Para todos es bien, mucho beneficio, ¿no? Conocer esta música, seguir escuchándola, ver también formulándola así muchas preguntas, resolviendo cuestiones también que a veces pasan por la mente. Entonces también esa cuestión, ¿no? Es cultura esto y difundir, ¿no? Sí. Difundir, difusión, sí, pues divulgación. Es trabajo, ¿no? Trabajo. Ya work. Ya work y todo. Ahorita mucha gente que así que viene a trabajar aquí en la estación, que viene a mostrar su música, después va a las sesiones de Jacomand y se sigue difundiendo, ¿no? Realmente sí, se esto va, ya se va. No se detiene, ¿no? El movimiento. No, pero ya no se detiene. Lo único que lo puede detener es las personas que se van bajando, ¿no? Porque se van... Ahora sí que se van saliendo de todo esto, ¿no? Y lo importante es estar arriba, ¿no? Y así estés ya, pues, grande o ya como los Helds, todo eso, pues, seguir también con el gusto, ¿no? Imagínate, ya cuando yo tengo 80 años ahí mezclando, ¿cómo se va a ver, ¿no? Algo y un chingo de experiencia atrás y todo eso, ¿no? Eso ya es respeto, ¿no? O sea, esto, el que le gusta, es hasta el fin, ¿no? No hay medios, es o es todo o no es nada mejor, ¿no? Claro que sí, ¿no? Insuperable todavía también esta cuestión de las tornamesas y los vinilos. Sí, es algo chido, ¿no? Es algo que está regresando. Realmente, como dijiste, ¿no? Hace un rato. Se ha mantenido, realmente, después ha tenido ahí como sus momentos flacos, pero Sí, hubo un tiempo, regresa, hubo, ¿no?, un tiempo. Ahorita ya como que ya está siendo más fuerte. Como que ya, te digo, hace un rato, mucha gente ya está tocando con vinil. Ya se está interesando, ¿no?, en el sonido, en todo esto. Y sí, siempre hay que recordar la diferencia en la calidad de audio, ¿no? O sea, yo de hecho cuando venía entrando dije, ah, seguro ya están haciendo con los viniles, porque se nota la diferencia, ¿no? Sí, o sea, sí, creo que por eso también es importante. Ya estamos bien acostumbrados a escuchar la música luego en un MP3 donde disminuye, ¿no?, abismalmente, sí, va, la, baja, la calidad, ¿no? Entre un disco lo vayas quemando más, pues va bajando de calidad, ¿no? Sí, es, no es lo mismo. Ahí está la diferencia del original a algo que no es, que no lo es, ¿no? Pero, pues, como vuelvo a decir, ¿no?, en fin, la manera de que se difunda está chido. Pero si tú tienes un compromiso, vas a hacer un compromiso con esto, pues siempre lo voy a decir, invierte, ¿no? Invierte en ti, en lo que vas a hacer, en lo que te gusta, y al final te va a dar más satisfacción hacer esto, ¿no? Las cosas bien. Y sí, es el sonido es súper característico del vinil, ¿no? Con el CD. Es otra cuestión, precisamente ahora que venías, pues estaba con el monitor y además, pues se escuchaba, imagínate cuántas personas somos, ¿no? Y también los oyentes, ¿no? Pero, o sea, es como representativo precisamente, ¿no? De realmente cómo las producciones jamaiquinas también son así, ¿no? Sacan una bocina y vamos, ¿no? Entonces esto ya es otro nivel, ¿no? Y personalizado, pues es el sound system precisamente, ¿no? A ese nivel, ¿no? Pues recuerden ustedes que Dub Night se transmite por aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote. Vamos a irnos a otro set, ya en uno de los sets finales, a cargo de aquí de Nacho Mila, que está aquí esta noche en esta sesión de Dub. Esta noche Dub jamaiquino, Dub de los años 70, de esa conocido como la era dorada del reggae, todo este dub que hemos estado escuchando, una década, digamos, de temas y de una cultura realmente que está todavía en nuestra memoria, que sigue, ya habíamos dicho, vigente, ¿no? En este sentido, pues sí, vamos a esperar a Nacho que se prepare para tirarnos ese set. Recuerden ustedes la sesión del día miércoles en el Salón Calavera, solo Only Empress, ahora sí en los micrófonos. Yes, Only Empress en los micrófonos. Y pues vamos a estar ahí, los esperamos desde las 7. Y pues nada, nos vemos mañana. Y recuérdenlo también, pues hay sesiones los jueves. Yaron está ahí los jueves, ahí lo pueden checar también en la red. Y los viernes sesión de Dub en el Dub Room. Y también pues la otra pista, ¿no? Con los diferentes géneros, ¿no? Roots, Dancehall. Y pues ahí los esperamos, banda, ¿no? Los estamos viendo. También los sábados y los domingos, Charlie los sábados y los domingos, pues ahí clásicamente desde hace muchos años, ¿no? Precisamente yo me acuerdo de La Diabla, ¿no? De todo eso de allá, de Nacho. Y pues mucha gente que está también ahí dentro de la hermandad, pues tiene bastante experiencia, ¿no? Ah, aquí también precisamente está el Pada, ¿no?, acompañándonos, que precisamente está en la pista de abajo de los días viernes, los domingos, es DJ ahí de la hermandad Rasta, Pada One Selecta, y yeah, man, big yes, up, man. Y también digo, aprovechando aquí en los eventos, va a haber un evento el sábado, va a tocar Nehual Yome Dub, Majestic Sounds y Dubniks, es ahí en Iztacalco, en el Foro Holgorio, es el 14 de julio, y pues los invitamos a que le caigan aquí a la Dub Session desde aquí la Gran Tenochtitlán. Vamos a cobrar 15 varitos, la neta está accesible. El lugar es como un centro de cultura, la verdad está bien chido el lugar, y también hay, como es importante ya sembrar la semilla ahí en Iztacalco, que creo que hemos perdido un poco Iztacalco en la sesión de Dub y de reggae por lo que estábamos comentando el otro día. Y está en el Eje 4 Sur en San Rafael Atlixco, con esquina de Plaza Mayor, color Doctor Alfonso Ruiz Tirado. Al costado izquierdo está el Metrobús, la línea 2 en Rojo Gómez. Entonces, pues cáiganle, bandita, se va a poner bueno. También hay más información y ya así todo en el Facebook. Ahí lo pueden buscar en la página de Nehual Yome. También ahí en Masai Redub hay un poco de información. Ahí para que busquen el evento y le caigan. Estamos en Dub Night, vámonos a la sesión en vivo. Sesión Dub.

strictly rubber dumb. Strictly rubber that we got to get to love. Especially quest to have a girl in this world. So when you hear reggae music, make your waistline turn. I seek for the diamonds on a pearl. Maybe star. To give me a little love and keep me dubbing. Are you feel give me more, cause keep me skanking. And when you hear a reggae music kind of playing, I so you know a papa tell a DJ in. I miss a red stripe beer or a Heineken. Cause reggae music are the king in the ring. And when you hear reggae, I feel jump and spin. But me say teach you about the sound of evil when come down on me. Along with Papa Tolo as your boss DJ. Me a go blast me tree four up on the King's Highway. Say give me more rock as a operator. Are you fi give me more rock as a operator? Come make me nice up Chicana. Under influence a good sense in me now. So right you know you better forward not the long now. Well watch your man say that you right on your yama and your Honda. Say when you come, say that you bring food to your daughter. Say that you buy two liquor and a stick of ganja. And then your man say nah, corner. And when you hear rubber dub, you just a rub down your daughter. But you fi give me more rock, cause keep me skanking. And you fi give me little love and keep me dubbing. And give me sense in me, yeah, it keep me DJing. And every time me DJ say the people, them a sing them. Say you step in on my life. Thank you.

Ya estamos de regreso en lo que queda de esta sesión aquí en Radio Zapote, Dub Nights. Y tuvimos ahí un... comentaban ahorita que una sesión así más poderosa, ¿no? Ahí... Sí, ¿no? Como que más, más dub ya, ¿no? Pero... así, no perdiendo la línea y igual de... viejito, ¿no? De... Sí, realmente, pues una sesión también, como tú dices, así que pudimos disfrutar realmente esos, los vinilos ya, como dijimos aquí, pues tienen su magia, tienen su vibes, así su energía también, una cosa singular que ocurre, ¿no? Cuando los escuchas así, realmente, y ahorita que nos es aquí, que estamos en cabina, que tenemos los monitores, que viene, que agregaste un monitor también aquí, pues todavía estamos escuchando... Ahora sí, la sesión con exceso de bajo, ¿no? Como sí, tiene que sí, ser sí. El dub, ¿no? Sí. Sí, realmente a todo, a todo el público que hoy estuvo aquí en Dub Night, realmente trayendo lo mejor y a los principales protagonistas de la escena, en este caso del reggae, conocedores del dub, realmente, realmente de Nacho, pues una audioteca grande, ¿no? Que tiene, ¿no? Que acompaña realmente una audioteca así, un gran conocedor, coleccionista de música, pues hoy estuvo... aquí en Dub Night, dando cátedra como siempre, ¿no? También estuvo aquí Jacoman hoy en esta sesión hablando de muchas cosas, ¿no? Sobre todo la relación que hay entre el dub y el roots y el reggae y las historias entrecruzadas que luego no pasan, ¿no? Más aire, repítenos también el evento que por ahí hay, los eventos próximos. A ver también Mario si nos quiere repetir la información para el día de mañana, pues también de una vez. Pues bueno, mañana va a haber una sesión ahí Omega en el Roots a partir de las 8 de la noche, de las 7 de la noche. A las 7 empieza y pues ahí vamos a estar con las Empress, van a estar ahí de Zion Dread, va a haber una DJ, Nati Empress, y pues va a estar pues yo, Sari, ¿no? Selecteando ahí un poquito también para las mujeres que van a ir a cantar. Y para el micro abierto que va a haber también, y para el chico que viene de beatbox. Entonces lo esperamos mañana, banda. Muchas gracias a toda la gente que aguanta, que está en Dub Night. Pues les agradecemos de nuevo. Nos estamos viendo el día de mañana. Y pues estén atentos ahí en el Facebook de Jacoman, de Cisari, de Nacho Miller. Damos gracias por haber venido aquí con sus cosas, ¿no? Y haber compartido con nosotros todo esto. Muchas gracias, Nacho. No, pues gracias otra vez, Oso. Canales de aquí del Dub Night por la invitación, ¿no? Y espero que no sea la última. No, claro, ya sabes que no. Sabemos que todavía podrías tocar y tocar mucha música. Sí, todavía hay para un buen rato, pero desgraciadamente. Sí, realmente ahora realmente platícanos acerca también de que estás, de lo que sucede ahí el viernes en Salón Calavera, ahí en el Dub Room. A ver, platícanos. Ok, pues mira, ahí es para pura, como lo hemos dicho, ¿no? Para pura gente conocedora y de buen gusto, ¿no? Se pone igual, por ejemplo, rocksteady, ska, roots, algo clásico y hasta llegar a los toms de los que están sonando ahorita, ¿no? Entonces sí se pone de todo, pero sí es como te digo, es el gusto, ¿no? A la gente que le gusta está ahí, ¿no? A la gente que le gusta más bailar está abajo y así, ¿no? Es variado, ¿no? Y está chido, ¿no? Para la gente que no tiene el gusto todavía por el dub o por las cosas que presentamos ahora, pues está la otra opción, ¿no? Claro que sí. Y del set que escuchamos, ¿qué escuchamos? Ah, mira, ahorita sí estuvo chido. Escuchamos a Alton Ellis, escuchamos a unas rolas de Vince Sherman, escuchamos también algo de Dennis Bowell y algo de Lee Perry, que esa es una edición especial, a ver si se puede ver ahí. ¿Quién escuchamos? De Augustus Pablo, de Ora Sandy otra vez, algo de lo Studio One, igual, por ahí. Pero ese en especial, Oso, ese que tienes en la mano del Kung Fu. Del Kung Fu es pues es una edición limitada que se consiguió y así es el disco, ¿no? Esa es la funda del disco mismo, ahí vienen, empiezan las rolas y todo eso, entonces lo estás viendo cuando lo estás tocando, ¿no? Es algo, es un arte muy padre el de los vinilos, ¿no? Porque te encuentras muchas cosas diferentes a los CDs, hasta portadas, ¿no? Diferentes también. Sí, claro que sí, estamos viendo este bonito, bonito vinilo. Trabajo, ¿no? De impreso, sí, realmente. Y la idea. Pues así es, esta sesión de Dub Night fue una sesión de vinilos. Realmente vemos que hay en México, realmente hay una cultura de gente que está empeñada en tener vinilos en su casa como un sinónimo de cultura, como un sinónimo de alta calidad en audio. Entonces, ¿qué más poderlo llevarlo hasta sus oídos a través de Dub Night, que se transmite todos los martes a las 9 de la noche por la frecuencia de Radio Zapote? Pues es hora de empezar a despedir la transmisión, a nombre de todo el crew de Dub Night, que esta noche se hizo presente, a Moreno Mr. Brown, que está también así dando siempre todo el respaldo técnico, el apoyo virtual también, el operador de el audio stream, el video stream también aquí, a René, al Zombie, que estuvieron aquí un rato también, más aire, ¿qué más? Pues ya despidiéndonos de la banda y también recordarles que le caigan ahí este sábado ahí en Iztacalco, que es una dub session ahí para recaudar fondos para la dub session, para alimentarlo un poquito más. Y pues ya nos despedimos de esta sesión de Dub Nights, que fue larga. Sí, estamos nutritiva. Extendiendo la noche como siempre. Mandamos un saludo a Famer, que desde su casa sigue la transmisión, el locutor de estrella de este programa, que todo que sigue en una racha. Lo esperamos pronto ya por aquí. Entonces ya el próximo programa, el próximo martes a las 9 de la noche, invitados, sorpresas, música, dub y más, ¿no? Bueno, estamos aquí en Dub Night. Hasta la próxima. Gracias. Radio Zapote. Dub night.